No, hombre, pues la verdad es que donde se ponga una banda internacional, que se quite cualquiera de España. Por favor, márchese ahora mismo de esta radio, que ahora entra el metal en España. Asalto Mata. Asalto Mata. Palio Rock. Muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo a un nuevo programa del Metal en España, OM, para resumir. Y nada, sí, ya estamos aquí de nuevo en el segundo programa de esta octava temporada. Hoy os traigo de nuevo un montón de novedades de la escena nacional y también tendremos a nuestra nueva sección de Radio Odyssey, que nos la trae nuestra amiga Ollana, y también el tema patrocinado de El Cassette de Bellavida. Esto no puede faltar. Y deciros que empecéis a seguirnos por nuestras redes, porque se acercan las Navidades, posiblemente haya sorteos, haya cositas, así que ya sabéis, buscarnos como arroba el metal en España, sí, sin ñ, porque la ñ pues no la cogen las redes sociales, ya sabéis. Y recordaros que podéis escucharnos todos los domingos a las 5:30 de la tarde en Asalto Mata Radio Rock. Hola, si estás ahí. Y luego nos podéis escuchar en iVoox, Mixcloud o en Spotify mediante nuestro podcast que subimos a posteriori. Y dicho todo esto, pues no me queda nada más que empezar directamente el programa. Sí, hoy voy a ir al grano porque siempre me enrollo demasiado y creo que es necesario que contra menos me enrolle, pues más cositas cabrán dentro del programa. Que por cierto, todavía tenemos, no muchas, nos quedan las mínimas, pero todavía tenemos alguna mascarilla. Que sí, que ya casi que nos las están quitando, pero todavía hay que llevarlas en interiores. Y bueno, como recuerdo, pues nunca viene mal. Así que tenemos mascarillas, tenemos púas de M, por si alguien que nos escucha suele coleccionar púas. Así que buscarlo en las redes, sobre todo en Instagram, en las historias destacadas. Tenéis una historia que pone Merchant, ahí tenéis todo lo que tenemos disponible. Y ahora sí que sí, voy a empezar con una banda que nos llega desde Vizcaya, una banda de punk metal. Ellos se llaman Ratzinger y estarán en Valladolid el próximo 31 de octubre para presentar su nuevo álbum de estudio que lleva como título Tengan Cuidado Ahí Fuera. Este disco es el sexto álbum de la formación y es el digno sucesor de su anterior trabajo Santa Calavera. Con una portada creada por Gaboni y que vio la luz, o sea, estamos a día 17, si no me equivoco, domingo 17, es domingo 17, o sea, no me hagáis mucho caso. Pues el disco vio la luz este mismo viernes, ¿vale? Así que ya lo tenéis disponible pues en las principales plataformas digitales y ya sabéis donde suelen estar los discos, es sencillo. Bien, como digo, estarán en Valladolid el 31 de octubre en la sala Porta Caeli y las entradas ya están a la venta a un precio de 12 euros anticipadas y tendrán un precio de 15 euros en taquilla. Las podéis adquirir en myacceso.com, Del Toya y Velardes, ¿vale? Y la apertura de puertas está prevista para las 8 de la tarde. Yo voy a poneros el tema En la Cámara de Gas, el cual presentaron como adelanto de este nuevo trabajo. Así que nada, os dejo con ellos y enseguida vuelvo con todos vosotros. Tema patrocinado por el cassette de Bella Vida. Sí, vamos con nuestro tema patrocinado, por el tema patrocinado del cassette de Bella Vida, que ya sabéis que siempre ocupa la segunda posición en todos nuestros programas. Y hoy el cassette nos trae, bueno, para los que no los conozcáis, el cassette de Bella Vida se dedican a la promoción de bandas a través de unas viñetas que ellos mismos dibujan y publican en sus redes sociales. Así que seguirles en Instagram, en Facebook, buscarles como el cassette guión bajo Bella Vida, Bella Vida con tres es en Instagram, si no lo digo mal, y seguirles, porque allí conoceréis a un montón de bandas nuevas, a otras que no son tan nuevas, y además os reiréis un rato, porque suelen presentar las cosas con un toquecillo de humor bastante divertido. De hecho, pues a mí misma me han dibujado alguna vez, así que estoy por ahí en alguna de sus viñetas. Bien, pues y ahora sí, voy con la banda que nos traen esta semana. Nos traen a la banda madrileña Arcano Boreal, banda que estuvo en nuestra temporada número 6, les entrevistamos. Estuvieron con nosotros el guitarra y, bueno, los dos guitarras y el vocalista, porque uno de los guitarras es el vocalista. Y nada, por si queréis ir a buscarlo, ya sabéis, lo tenéis subido en nuestro Mixcloud de la temporada 6. Y por si queréis saber algo más de estos chicos. Y nada, poco más que deciros de estos chicos, que están ahora mismo bastante activos para cómo está la cosa. Están haciendo conciertos, los van anunciando en sus redes sociales, así que ya sabéis buscarles. Si no me equivoco, el viernes tuvieron el último directo. Así que si os gusta cuando los escuchéis, si os gustan, pues ya sabéis, buscarlos en redes sociales, seguirles, darles vuestro apoyo, os enteraréis de las próximas fechas. Y pues eso, si queréis escuchar la entrevista, está subida en Mixcloud en la temporada 6 de M. Así que nada, os dejo con Arcano Boreal. Bienvenida a mi vida entre el hielo. Te saluda el fantasma del desfiladero. Exiliado de tu corazón en un páramo helado lejos del calor. Y mi sonrisa es solo ceniza en mis labios ahietados, atrapado en la nieve, nieve, 32 de diciembre. Solo ceniza en mis labios ahietados, atrapado en la nieve, nieve, 32 de diciembre. Déjame ir, déjame ir, déjame ir. Thank you. Después de escuchar este tema patrocinado por el cassette de Bellavida de Arcano Boreal, banda de Madrid, nos vamos hasta Asturias para escuchar a la banda de heavy metal Bestia Negra, banda que lanzarán a principios de 2022 su primer larga duración, y yo voy a poneros el tema que han presentado como tema adelanto, que lleva como título The Harbinger. Del cual presentaron a todos los presentaban a todos los medios y demás, y presentaban lo que es el videoclip oficial el pasado 9 de octubre en la Sala Histeria de Madrid. Así que nada, voy a poneros el tema para que lo escuchéis, para que podáis conocerles. Si es así, que les sigáis en redes sociales y estéis atentos pues a este próximo lanzamiento, que como digo será para 2022. Así que nada, me callo ya y os dejo con el tema de Harbinger de Bestia Negra. Thank you. Continuamos con la banda Astray Ballet, que hace unos días desvelaban la portada y la fecha de lanzamiento de su nuevo single, que lleva como título Negra Noche, que es el que nosotros vamos a poneros hoy. Con este single cierran el círculo, como ya habían adelantado a través de sus redes sociales, y bueno, regresan con un nuevo videoclip para presentar este nuevo tema, que ya sabéis, como siempre os digo, podéis verlo en su canal de YouTube, en el canal de YouTube de la propia banda, así que no tiene pérdida. El guión de este videoclip ha corrido a cargo de Dunia de Miguel y vuelven a grabarlo con David Romeo de Winner Horse Productions, que para quien no le conozca, pues es un miembro de la banda Anchor. Y la portada ha corrido a cargo de Nat NMD, que para quien no la conozca, pues es una fotógrafa de la escena rock metalera, que también hace unas cosas espectaculares, unos diseños muy chulos. Así que ya sabéis, si queréis verlos, podéis o buscar a la fotógrafa o buscar a la banda Astral Valley y seguirles en sus redes sociales, pero sobre todo ir a ver el videoclip y dejarles vuestro apoyo. Y ahora sí que sí, ya me callo y os dejo con ellos, Astral Valley y su tema Negra Noche. Voy a poneros a la banda Last Days of Eden, banda que hace nada, a finales de septiembre, estrenaban el tercer single, que no sé hablar, de su álbum Butterflies. Es el single, lleva como título The Secret, y lo han presentado en forma de videoclip, que lo tienen disponible en su canal de YouTube, así que no voy a meteros la retaila, ya sabéis que podéis ir allí a verlo. El videoclip ha sido dirigido por José Luis Velázquez. Velázquez, no sé qué me pasa con las letras finales que no me salen, de Desenfocado Producciones, y el Butterflies vio la luz este pasado viernes a través de El Puerto Records. El disco ha sido producido por Dani, guitarrista de la banda y productor que ha trabajado con otras formaciones como Rage, Firewind, Mystic Prophecy, Mónica Naranjo, etc. Así que nada, os dejo con la banda Last Days of Eden y, como digo, el tema The Secret, que lo tenéis disponible en YouTube en forma de videoclip. Disponible en el canal de la discográfica, que es El Puerto Records. Y antes de continuar con las cuatro bandas que me quedan todavía por poneros, voy a pasar a cederle este huequito a Ollana, mi amiga Ollana, de Radio Odyssey. Así que os dejo con ella a ver qué sorpresa nos trae esta semana y en cuanto escuchéis su temita, vuelvo con todos vosotros. Hola, buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas de M, mi nombre es Ollana, soy de Radio Odyssey y desde el domingo pasado tengo este pequeñito espacio para presentaros a bandas a través de canciones. El domingo pasado os presenté a Plágaros, a una banda de Vitoria, y hoy pues también yo empiezo a barrer para casa. Ellos son Dinky Dau, son cuatro hombretones, a la voz tenemos a Javi, a la guitarra Mariano, al bajo Raúl y a la batería, como nuevo componente de la banda, a Erland. Están en proceso de grabación del que va a ser su quinto disco en los estudios Cultura y Natura de un barrio de Vitoria. Ellos hacen un rock divertido, un poco guasón. Si vas a un concierto suyo, te lo vas a pasar bien, de eso estoy convencida. Así que nada, yo espero que en algún momento puedas escucharlos en directo. Espero con muchas ansias su nuevo disco. Y nada, pues os dejo con la que es mi canción favorita de esta banda hasta el momento. Mi novia es una caníbal. Sin dudar, en el horno voy a acabar. aparte la mirada de su televisor. No, perdona, perdona, que esto es la radio. Es verdad. Seguimos en el metro en España. Y después de la sección de Ollana, continúo con una banda que nos llega desde Granada. Banda que acaba de entrar, bueno, nos ha llegado de que acaba de entrar a formar del roster de Monster Nation Agency. Ellos son The Fall Dimension y son una banda de death metal, para que los conozcáis, que tienen influencias de formaciones como Arch Enemy, In Flames o At the Gates, entre muchos otros, evidentemente. Así que, bueno, esta banda, el pasado 15 de marzo de este mismo año, lanzaban un nuevo EP que lleva como título Six Mass Extinctions. Me lo ponen difícil para pronunciarlo, pero bueno, más o menos. Y lo lanzaban acompañado del videoclip de uno de los temas, el tema Silent Screams, que como digo, como siempre os digo, pues está disponible en YouTube, en el canal de la propia banda, y podéis ir a verlo allí. Así que nada, yo voy a dejaros con este, con ese tema, Silent Screams, que podéis ir a ver a YouTube. Y enseguidita continúo con el programa, pero sobre todo disfrutar a la banda, ir a dar vuestro apoyo a redes sociales y a YouTube. Y lo dicho, si os gusta, ya sabéis. We'll be right back. continúo sin dar mucha tregua con alguien que ya seguramente, pues prácticamente todos lo conoceréis. Él es Tete Novoa, y es que a finales de septiembre estrenaba la canción Larga Vida al Metal junto a grandes artistas del rock nacional. Esta canción pretende ser un himno que une al rock y al metal español por una causa medioambiental. Y os cuento por qué. Porque la asociación, creo que es una asociación, creo que lo digo bien, espero no meter la pata, Cada Lata Cuenta, pues abanderando a Tete Novoa como director y compositor, pues han hecho este tema para el Programa Europeo de Sensibilización Ambiental, y es un himno que conecta a varios músicos del panorama nacional, ya que ha contado con la participación de, bueno, aparte de Tete Novoa, con Fortu de Obús, Óscar Sancho de Lujuria, Diva Satánica de Nervosa y Bloodhunter, Mariscal Romero de La Heavy, Matt de Vallejo de Ankara, Nico del Hierro de Sala Toga, Alberto Rionda de Avalanche, Alirio Neto de Avalanche, Jorge Escobedo de Sober y Joaquín Padilla de Legado de una Tragedia. Todos estos músicos han formado parte de este tema, el cual tiene videoclip y podéis verlo en el canal de YouTube de Tete Novoa, Tete Novoa Oficial. Es fácil, lo podéis encontrar. Esta canción, así como dato, es una canción que, bueno, que forma parte de, como digo, de la campaña medioambiental. El metal nunca muere. ¿Qué conciencia sobre la importancia de reciclar las latas de bebida en lo que es nuestro tiempo, ¿no? Las latas que consumimos. Y con él, pues han hecho una especie de analogía entre la música rock con la mítica frase de el metal nunca muere. Y el metal de las latas de bebida, pues ya sabéis, es infinitamente reciclable y es inmortal. Así que pues ya más o menos tenéis una idea de la analogía del tema. Así que nada, os dejo con el tema Larga Vida al Metal, que como digo tiene videoclip, si os interesa ir a verlo y ver a todos estos músicos en acción. Y nada, disfrutarlo. We'll be right back. continuar con otra banda que también todos conoceréis. A unos os gustarán menos, a otros más. Ellos son Mago de Oz, que lanzaban nuevo disco el pasado 10 de septiembre. Disco que lleva como título Bandera Negra. Y que siento deciros, para todos aquellos detractores de esta banda, que han vuelto a posicionarse en los primeros puestos de venta durante la primera semana de salida del disco. Esto quiere decir que realmente había ganas de que Mago de Oz sacara nuevo material y bueno, se ha visto claramente pues en esta posición que ha cogido de forma tan veloz. Así que lo tenéis disponible en todas las tiendas. Ya sabéis, estos discos de Mago de Oz se venden en todos lados. Aznaf, el Corte Inglés, en todos los sitios donde haya discos lo encontraréis seguramente. Y además en las plataformas digitales, ya sabéis, en todas las plataformas digitales. Yo voy a poneros el tema La Dama del Mar, que es un tema que lanzaban a primeros de septiembre en forma de lyric video y que pertenece a este nuevo trabajo, Bandera Negra. Y nada, simplemente quería dar la noticia que nos hacían llegar pues desde su agencia Calle Underground. Así que nada, os dejo con Mago de Oz y su tema La Dama del Mar. Prisionera es la reina. Y el programa de hoy lo vamos a cerrar con una banda que nos llega desde Alicante, banda con una larga trayectoria. Ellos son Another You, y desde Lady Stone Music anunciaban hace unos días que, bueno, que habían fichado con ellos y confirmaban el título de su próximo trabajo, que lleva como título Tomorrow is July Late, espero pronunciarlo bien, que contendrá 11 nuevos temas y que verá la luz si no me equivoco, el 19 de octubre, es decir, dentro de nada verá la luz a través de ellos, de Lady Stone Music. Y nada, yo voy a poneros el tema Heart, tema que bueno, que lanzaban en forma de videoclip hace también poquitos días, y nada, que si los oís, os gustan y demás, pues ya sabéis, seguirles en las redes sociales. El videoclip está disponible en su canal de YouTube, que los podéis encontrar como Super Another You, todo junto, y ya sabéis, como siempre os digo, ir allí a dejarles vuestro apoyo. Os dejo con ellos y después paso a despedirme. Pues esto ya ha llegado a su fin. Espero que os haya gustado la selección de bandas que os he traído hoy. Os recomiendo que, de nuevo, que nos sigáis en las redes sociales, porque allí, o incluso a nuestra web, www.emetalspain.com, porque allí vamos subiendo muchísimas más noticias de las que pues os ponemos o os anunciamos aquí en la radio. Así que ya sabéis, seguidnos por redes, estar atentos porque se avecinan sorteos próximamente y queremos que todos pues podáis participar. Y lo dicho, como siempre os digo, ¡mucho metal, gente!